Todos los martes en Casablanca tú me verás. Miércoles, jueves en el Corso yo voy a estar. Pero en el viernes, sábado y domingo en el resto de la ciudad. Toda la mañana me levanta mi Mariana con la moña alborotada y me dice: negro, mira, no te pongas fresco que te voy a destrozar. Hace mi negra Mariana, hace mi negra Mariana, hace mi negra Mariana. Wari wari pumpe. Wari wari.

Qué bueno sería. Yeah. Omówiono najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju. Thank you. Ella no le para nada, esa tipa loca. Llegale a la nota, seguilla de superhéroe cuando te toca. Llegale a la nota, tú preguntas dónde estaba y ella te rebota. Llegale a la nota, sale del liceo en falda corta y sin macota. Aprovechen un descuido, ella lo hace donde quiera. Es una mata, le gusta que le den, se diversa y como quiera. Al final de la escalera, falta encima de la nevera. Porque ella no le para esa tipe loca. Dígale a la nota, seguilla de superhéroe cuando se toca. Dígale a la nota, tú pregunta dónde estaba y ella te rebota. Dígale a la nota, sale del liceo. Déjate llevar. las horas, lo pidieron en las emisoras, el que rompe toda la consola, tú sabes, llegó la hora. Muere aquí, por más que tú brinques y saltes, tú muere aquí, tú muere aquí, tú muere aquí. que sí. Dime, mami chula, ¿por dónde te encuentras? No puedo dormir sin comer tu arepa. Y en la mañana, en mediodía, en las tardes y todo el día. Y en las noches la necesito, porque tu arepa me da un sueñito. Puedo vivir, mami, sin tu arepa. Me gustan con uvas y también con fresas. Me gustan con uva y también con fresa. Y en la mañana, al mediodía, por las tardes, todo el día. En las noches, la necesito, porque tu arepa me da un sueñito. Duermo. Por las tardes, todo el día. En las noches, la necesito, porque tu arepa me da un sueñito. Yo no puedo vivir sin tu arepa. Yo no puedo vivir sin tu arepa. Yo no puedo vivir sin tu arepa. Yo no puedo vivir sin tu arepa. Canela por arriba, canela por abajo. Ay, cuando me gusta este res.